En la ciudad. Oído promete que no se tirará el dinero al quitar el mobiliario. Oído promete devolver las fianzas de parkings no construidos. Oído promete transformar el canal de Ranilla en un espacio verde. Oído promete construir todos los aparcamientos posibles y no cambiar circulación sin consenso vecinal. Oído promete al menos 300 policías locales más. Oído promete crear 500 nuevos talleres de distrito en Sevilla. Oído promete eficiencia. Oído promete una red de locales de ensayos para bandas por toda la ciudad. Oído promete un campo de fútbol 7 en el parque de Miraflores. Oído promete a los empresarios colaboración público-privada. Oído promete mediar en el conflicto con los empleados municipales. Oído promete una zona franca en el puerto de Sevilla. Una plataforma logística en el aeropuerto, una oficina de atención al inversor. Zoido promete restituirá el bonobús gratuito para los mayores. Zoido promete paz social si llega a la alcaldía cumpliendo los acuerdos. Zoido promete crear 300 plazas de policía local en 3 años y construir el parque fluvial de bomberos. Zoido promete recuperar el clima empresarial y renovar la marca Sevilla. Zoido promete convertir la capital en un referente en el uso de las energías renovables. Zoido promete una sede a la UPO en el centro si llega alcalde. Zoido promete a todos los barrios servicios de excelencia. Zoido promete un organismo que impulse la industria agrícola y agroalimentaria. Zoido promete que no desilusionará a los jóvenes sevillanos. Zoido promete acondicionar los bajos del cachorro para los discapacitados. Zoido promete medios para que las personas sordas dejen de ser discapacitadas invisibles. Zoido promete convertir las naves de Renfe en una incubadora de empresas. Zoido promete al menos 300 policías locales más, 3 nuevas comisarías y la coordinación en manos del alcalde. Zoido promete a los gitanos ceder el acerado para hacer un atri. Zoido promete adecuar el elevado número de licencias de taxi a la demanda. Zoido promete un aparcamiento en la avenida Deita. Zoido promete que cuando gobierne se hará el metro que necesita Sevilla. Zoido promete impulsar a Sevilla como sede de congreso. Zoido promete un trato igual a todos los barrios. Zoido promete una bajada moderada y razonable de los impuestos y empresas municipales públicas. Zoido promete plantar 5.000 naranjos y crear espacios de sombra para combatir el efecto isla de calor. Zoido promete cohesión social y atender a los barrios dejados por el peso. Zoido promete una oficina de coordinación de obras para librar de nuevas zanjas a cada calle durante un lustro. Zoido promete una oficina de control presupuestario. Zoido promete mantener los carriles bici. Zoido promete gastar menos en Iberoamérica y más en proyectos sociales. Zoido promete una marca propia para la moda sevillana. Zoido promete reducir a 4 meses la concesión de licencia y eliminar su tasa durante la crisis. Zoido promete la accesibilidad universal. Zoido promete pista de esquí artificial en Bermejales. Zoido promete abandonar el plan del centro si es alcalde. Zoido promete impulsar las políticas de igualdad, crear más guarderías, luchar contra la violencia, promover la maternidad entre las trabajadoras y luchar contra la prostitución. Zoido se compromete a recuperar el diálogo con los empresarios. Zoido se compromete a aprobar la ordenanza de accesibilidad. Zoido se compromete a que Sevilla funcione frente a proyectos megalómanos porque no es el momento. Zoido se compromete a crear una ley de capitalidad con un consejo que coordine a las administraciones. Zoido se compromete a dar soluciones al aparcamiento y los malos olores del Zodiac. Zoido se compromete a dar entrada a la oposición en los consejos de administración para no ocultar nada. Zoido se compromete a instaurar el cheque escolar F para garantizar la igualdad en la educación a las familias con menos recursos. Zoido se compromete a mejorar las instalaciones y a despolitizar el deporte. Zoido se compromete a incorporar un uso deportivo de ocio al paseo Juan Carlos I si gana las elecciones. Zoido se compromete a garantizar la seguridad en la barriada de Muri. Zoido se compromete a una Sevilla más verde. Zoido se compromete a supervisar los proyectos a ras de suelo. Zoido se compromete a crear una delegación municipal exclusiva de turismo si sale elegido como alcalde de Sevilla. Zoido se compromete a reducir el número de altos cargos de carácter político. Zoido se compromete a crear una ley de capitalidad con un consejo que coordine a las administraciones. Zoido se compromete a ampliar el aparcamiento de Paseo Colón. Zoido se compromete a que los gerentes municipales den cuenta a los consumidores. Zoido se compromete a priorizar el arreglo del parque de contadores. Zoido se compromete a trabajar para conseguir Sevilla entre en la red de ciudades familiarmente responsable. Zoido se compromete a rehabilitar y modernizar los polígonos. Zoido se compromete a que si es alcalde de Sevilla tras las próximas elecciones municipales revisará las licencias concedidas para la construcción de la Torre Cajasol. Zoido se compromete a colaborar con el Inmaculado Corazón de María. Zoido se compromete a mantener pública tu salud y elaborar un plan de austeridad. Zoido se compromete a crear una concejalía de comercio para reflotar este sector. Zoido se compromete a presentar proyectos reales con presupuestos concretos que terminen en los plazos previstos inicialmente. Zoido se compromete a que el metro y el teleférico sean una realidad en Tomar. Zoido se compromete a defender a los vecinos de Alcoy. Zoido se compromete a terminar con las caracolas en los centros escolares. Zoido se compromete a gobernar para todos y pasar página a la corrupción.